Buen día, ingeniero Vilés e ingeniero Beltrán. Hoy voy a presentar el tema de mi proyecto de tesis, el cual es desarrollo de una aplicación web de gestión de inventario para el monitoreo y optimización de ventas en una tienda de variedades. Mi nombre es Elvira Marilu Sandoval y me identifico con el número de carnet 0901-21-5538. Como primer punto, tenemos las ideas para el proyecto. Para este desarrollamos un cuadro de ideas en el que planteamos tres y seleccionamos solo una al final para poder desarrollar. La primera idea que planteé es el desarrollo de inventario para una empresa de protección industrial. La segunda idea que planteé es la creación de un bufete abierto para abogados. Y la tercera idea que planteé es el desarrollo de inventario para una tienda de variedades, que fue la que seleccioné y la que estoy trabajando ahorita. Como siguiente punto tenemos el mapa mental, en el cual se tenía que dividir en dos partes, que sería sistemas y no sistemas. La parte de no sistemas sería el capítulo 2 y la parte de sistemas sería el capítulo 3. En el capítulo 3, el capítulo 2, el cual lleva por título Pequeñas y Medianas Empresas en Guatemala, vamos a encontrar temas como lo es la historia y evolución de las pymes, qué es una pyme, el comercio en Guatemala, la gestión de inventario, qué es un inventario, los tipos de inventario, entre otros temas. En el capítulo 3, que lleva por título Desarrollo de una aplicación web para la gestión de inventario en una tienda de variedades tipo pyme, podemos encontrar las definiciones como lo de qué es un sistema informático, qué es una aplicación web, los tipos de aplicaciones, las herramientas para el desarrollo, como el uso de frontend, backend, los frameworks y el uso de la base de datos, qué tipo de base de datos se va a utilizar, entre otros temas. Para los indicadores, como siguiente punto, tenemos los indicadores. Podemos ver que en Guatemala tenemos 372.779 empresas activas, lo cual suena muy bien, pero a su vez vemos que al lado hay 361.228 empresas sin movimiento o inactivas. Esto nos da a entender pues que muchas empresas tienen demasiadas dificultades para mantenerse activas. Y justo al lado vemos que 54.303 personas brindan servicios independientes, siendo profesionales. Pues con esto nos vamos a dar cuenta que en Guatemala hay muchas oportunidades, pero asimismo muchos retos. Por eso es que estas empresas necesitan herramientas para ayudar a mejorar su organización y ayudarlas a crecer y mantenerse activas. Como siguiente punto tenemos la problemática. Podemos ver que la principal problemática es la falta de automatización de procesos, ya que lo que viene siendo el registro de productos y el registro de ventas aún lo siguen haciendo a papel y lápiz, lo cual pues hace que tengamos la siguiente problemática, que es la pérdida de tiempo en registrar productos. Esto no solo genera pérdida financiera, sino pues también, como lo dice ahí, pérdida de tiempo, ya que pues para poder registrar los productos correctamente, la tienda cierra de 1 a 2 días dependiendo qué tanto producto es lo que está ingresando. Por eso mismo tenemos también la tercera problemática, que es la pérdida de interés del cliente. Esto debido a que, pues, como no tenemos un sistema, no se tiene un sistema automatizado, no se tiene un sistema automatizado y entonces no se tiene la información a la mano de un producto en específico. Esto puede verse de manera que un cliente pregunte por un producto y del cual no se tiene a la vista, y no se sabe si hay existencia o no. Entonces eso hace que el proceso de la venta sea muchísimo más lento y el cliente pierda interés o se genere una desconfianza. Como siguiente punto tenemos los objetivos. El primer objetivo tenemos que se quiere reducir hasta en un 50% los costos operativos. Esto pues... evitando pérdidas por productos que no se venden o por falta de existencias. Como siguiente objetivo tenemos hacer más rápido el registro y control de productos, bajando este tiempo al menos un 45% y así reducir errores que se cometen al ingresar los datos. Y como último punto, tenemos facilitar la búsqueda de productos, para que cuando llegue el cliente, el vendedor pueda dar una respuesta rápida y atender hasta un 60% más personas por día. Como siguiente punto tenemos la hipótesis, la cual plantea que se implementa una aplicación web para la gestión de inventario y el control de ventas en una tienda de variedades, entonces la operación de negocio mejorará significativamente. Esto permitirá reducir los costos operativos, como lo había mencionado anteriormente, porque se evitarán pérdidas por exceso de inventario o por falta de existencias. También se podrá optimizar el tiempo que los empleados que la empleada usa para registrar productos, haciéndolo más rápido y preciso. Además de tener la información accesible en tiempo real, y se agiliza la atención al cliente, porque se puede localizar cualquier producto en forma inmediata. Y como último punto tenemos la parte práctica o arquitectura que se va a utilizar. Pues tenemos que el usuario va a interactuar con nuestra interfaz o frontend, el cual va a estar desarrollado gracias a HTML, CSS, JavaScript y React. Además del uso de render, que es lo que tengo pensado, y Node.js para poder hacer uso de APIs. También Git para el control de versiones. Y vemos que el frontend se comunica con el backend, en el cual se va a contener lo que viene siendo la base de datos, que pues yo tenía planeado realizarlo en Microsoft SQL Server. También hacer uso de Docker para poder hacer un uso más sencillo de render junto con GitHub, ya que pues a la hora de hacer un commit se sube a GitHub y render puede hacer que se despliegue automáticamente el último commit, haciéndolo mucho más fácil para estar actualizando la aplicación web. Y el uso de APIs, que sería la comunicación entre base de datos y frontend. Muchas gracias.